conociendo a Lu Ferrigno. Luis Jude Ferrigno es un actor, entrenador personal y culturista retirado, más conocido como Lu Ferrigno, y fundamentalmente por ser quien personificó la serie de televisión El Increíble Hulk y los tres telefilmes que realizó Bill Bisbee. Lu Ferrigno nació en Brooklyn, Nueva York, el 9 de noviembre de 1951, proveniente de una familia de origen italiano. Su madre se llamaba Victoria y su padre Matt Ferrigno, que era teniente de policía del Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York, de ascendencia italiana. Ferrigno contó que tiempo después de su nacimiento sufrió una seria infección del oído y perdió el 80% de su capacidad auditiva, aunque ello recién le fue diagnosticado a los 3 años. Esta pérdida auditiva provocó que sus compañeros de infancia en la escuela San Athanasius Grammar le embromaran. Solían llamarle Sordo Louis y Sordo Mudo, comentó Lu Ferrigno, por mi audición y por la forma en que hablaba. Y ha utilizado audífonos desde los 5 años. Entusiasmado de ver al físico-culturista Steve Reeves en el cine, ya que era fanático de sus películas de Hércules, comenzó a los 13 años a entrenar con pesas, pero como no podía comprarlas, se fabricó las mismas usando palos de escobas y cubos rellenos de cemento. Asistió a la escuela secundaria Brooklyn Technical, donde aprendió a trabajar el metal. Después de su graduación en 1969, comenzó a participar en torneos de físico-culturismo y ganó su primer título importante de Mister América en 1971. Quedó segundo en 1972 y lo volvió a ganar en 1973. En 1974 ocupó el segundo lugar en su primer competencia por el título Mister Olympia y 4 años después gana el título de Mister Universo. Y su intento de vencer a Arnold Schwarzenegger fue el tema del documental de 1977, Pumping Iron, que hizo famoso a Lu Ferrigno. En los años 80, viviendo en Columbus, entrenó con Arnold Schwarzenegger. Además del culturismo, participó en 1977 en la competición de El Hombre Más Fuerte del Mundo y culminó quedando en 4º lugar, lo que demostró que también era un hombre fuerte, aparte de culturista. Estas victorias no le proporcionaron ingresos suficientes para ganarse la vida y trabajó como modelador de chapa metálica a $10 la hora en una fábrica de Brooklyn durante 3 años. Era un trabajo peligroso que no le agradaba y lo dejó luego de ver que accidentalmente le cortaron la mano a un compañero. Debido a su enorme tamaño físico, fue elegido para la serie televisiva El Increíble Hulk desde 1978 hasta 1982. Así se inicia en la televisión y en 1983 participa en la serie Trauma Center y en ese mismo año debuta en el cine con la producción ítalo norteamericana Hércules y luego actúa en la producción italiana Los Siete Gladiadores y en 1984 en otra coproducción ítalo norteamericana Las Aventuras de Hércules, su titán favorito. En la televisión participó en un total de 16 series, en 10 de ellas en un solo capítulo y en los 3 telefilmes que guionizó y dirigió Bill Bixby: El Retorno del Increíble Hulk, 1985, El Juicio del Increíble Hulk y La Muerte del Increíble Hulk, ambas 1988. Y hay un 4º telefilme, extra larga y yo-yo de 1992. A comienzos de los años 1990, volvió a competir como culturista en el concurso Mister Olympia. El cine contó con Lou Ferrigno en 25 películas y tiene para estrenar 5 filmadas en este año 2019, y además aportó su voz a Hulk en el año 2003 en la película Hulk, donde tiene un cameo como guardia de seguridad, y en 2008 le pone de nuevo su voz a Hulk y realiza un nuevo cameo como un guardia de seguridad en Hulk, el hombre increíble. En el año 2012 aparece en el universo Marvel al ponerle su voz al digitalizado Hulk de los Vengadores, repitiendo ello en Los Vengadores, la Era de Ultrón, 2015, Thor Ragnarok, 2017, y Los Vengadores, Fin del Juego, en 2019. Otros títulos que podemos recordarle en el cine son El Guerrero del Desierto, 1988, Sinbad, el Rey de los Mares, 1989, Fuego sin Cuartel, 1990, La Verdad Desnuda, 1992, Los Hermanos Miserables, 1995, The Gibson, El Ahijado, 1998, Del Cielo al Infierno, 2002, El Rey Escorpión, La Llave, y la película de ficción Los Vengadores de Grimm, ambas 2014, y Muerte Súbita, 2017. En junio del 2003, comenzó a ejercer el cargo de policía en la reserva de la ciudad de Los Ángeles, con 20 horas de servicio al mes, actividad similar a la que desempeñaba también el actor Eric Estrada. Con respecto a su pérdida auditiva, Lou Ferrigno comentó que le ayudó a definir su determinación durante la juventud. Al principio, siendo joven, era difícil y no le daba vergüenza hablar de ello. Y también le dio una cierta fuerza de carácter. Muchas personas tienen ideas erróneas acerca de la pérdida auditiva. Creo que si no hubiese tenido problemas de audición, no estaría donde estoy ahora. Cada vez que actué en una película o serie de televisión, les hago saber de mi pérdida auditiva. Y eso hace que sea mucho más fácil para todos, para comunicarnos y para hacer el trabajo. Lou Ferrigno se casó con Susan Groff en 1978, divorciándose un año después. El 3 de mayo de 1980, se casó con la psicoterapeuta Carla Green, quien también comenzó a ser su manager. Más tarde se convirtió en entrenadora personal. Tienen tres hijos: Shanna, nacida en 1981, Luis Jr., nacido en 1984, y Brent, nacido en 1990. Su esposa desempeñó el papel de la enfermera Janice en Days of Our Life y apareció en la serie Windfall, en el telefilme Inside, y en el 2005 participó en la serie 50 Rich Carl Driver. Lou Ferrigno Jr. fue apoyador del equipo de fútbol de los Troyanos en la Universidad del Sur de California y actualmente participa en la serie de televisión SWAT. Y así, de esta manera, conocimos a este actor físico-culturista norteamericano, Louis Jude Ferrigno, conocido mundialmente como Lou Ferrigno, que mañana cumple años. Así que feliz cumpleaños, Lou Ferrigno.